Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Esto es nuestro episodio número 31, grabado el miércoles 28 de septiembre del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, señoras y señores. Bienvenidos a un episodio más de los Comic Geekos. Señoras y señores, en este miércoles 28 de septiembre tenemos en el estudio a Ticoman. Hola, hola, ¿qué tal? También tenemos a Britoman. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. ¿Qué ondas? También tenemos como invitada especial a Candy Candy. Pon la musiquita. Vaya, hola. Pues. Candy. Para todos los que estaban esperando, Candy Candy, sí. Y para sí, los que no se jodieron, Candy Candy está aquí con una plétora de material en el estudio A. Solo, ¿cuánto te quedaba? Un párrafo. Como cinco líneas. Y nos va a dar la reseña, bueno, lo que falta ya de la reseña de los Caballeros del Zodíaco. Que esta reseña duró más que la serie. Así es. Pero la Mara la espera después de la polémica foto que estamos haciendo. Sí, polémica foto. Bueno, no hay polémica ahí. No, se está bien. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Ya, sí, claro. También tenemos en el, a través de Skype y vía un enlace muy especial que hemos realizado aquí con la ayuda de la computadora de Ticoman. Desde el Averno. Desde el Averno, el Sensei. ¿Qué tal? Lo oigo bastante contento. Sensei, anda algo los ánimos los andas un poco bajos, Sensei. Es que se le perdió su foto de Michael Jackson. No bajaron los sonidos que le mandé. Su póster de Claudio Broca. Nos vamos a hacer un episodio especial. El episodio 32 va a ser full 100% sonidos del Sensei. En el baño. Sensei levantándose. Oh. O sea, el Sensei en el baño. Pegándose en las rodillas. Sí. Va a ser maldito. Simple life. Decapítalo. Decapítalo. Págame la tarjeta de crédito. La guillotina. La guillotina. Ay, muy bien. Así es, señoras y señores. Estos son los geekos. Uncut. Muy bien. Y la respiración del Sensei. Y la respiración, no podría ser falta. Eso es, todos los episodios son sonidos del Sensei. Así es, sonidos. George Lucas nos copió la idea para Darth Vader. Cabal. Así es. Muy bien, vamos a darle continuidad rápidamente al podcast, comentándoles nada más, o bueno, leyéndoles el comentario que hemos recibido en Podcast Alley esta semana. Julius, ¿lo tienes ahí? Sí, este está listo, listo, listo. Estaba listo por una... me distrajo una revista. Baja la Maxim. Sí. Vamos a ver, Podcast Ali nos escriben: ya renté Sin City, no sabía por qué hacían tanto relajo. Imagínate, alguien no sabía cuál era la emoción nuestra. No, por realmente no es fanático de nosotros. Sí, no, es que está aprendiendo, correcto. Pero lo acepta, está muy buena. Y lo mejor fue Jessica Alba. Fue Pablo David. Qué me alegra que ya ha visto la luz, Pablo David. Tiene buen gusto. Pudo estar mejor a Jessica Alba en esa película. Pero sí, puedo haber estado. Remontense. Inversamente proporcional a la cantidad de ropa que andaba encima. Remontense a ese episodio para saber por qué. Y eso es todo. No más comentarios. Ok, muy bien. ¿Cuántos votos tenemos? Creo que arriba dice 18. Fíjate que, sí, estamos en 18 para septiembre en la posición número 157. Pero eso. Muy bien. Todos los votos que se comió nunca los devolvieron, ¿verdad? No. O sea, que hay mínimo unos 25 votos. No, hubiéramos llegado a primer lugar. Sin embargo, señoras y señores, para todos los que están oyendo este episodio un poquito atrasaditos, si ya es el primero de octubre, por favor, pasen a Podcast Alley y empecemos a votar otra vez por los geekos. Nuestra meta de conquistar el mundo la podemos lograr solo con su ayuda. Así que ayúdennos, por favor. Me voy a dar con la risa, güey. Y mira, y si lo están oyendo antes del 1 de octubre, ¿saben qué? Espérense un par de días. También voten. No, pero también. No, que voten hasta octubre. Es que eso no sirve para los overall votes. Mira, es que si... Porque voten ahora y después en octubre. Cabal. Es que si tienen más de una cuenta de correo, pueden votar. Y varias computadoras. Pero varias computadoras. Varias computadoras. O que borren los cookies. En la del trabajo, en la de la casa. Sí. O ocupen un dial-up. La de la novia, del novio. Del PSP, de la Pocket PC. De todos lados. Muy bien, también tenemos unos comentarios que hemos recibido en el blog. Bueno, creo que rompimos récord. El Sensei nos comentaba por ahí que hubo un posting que él hizo que había roto récord en cuanto a comentarios, ¿verdad, Sensei? Sí. Qué bárbaro. Qué hasta locuencia. Tenía apagado el micrófono el Sensei. Se ve que sale con esto. ¡Sí! y regresa al baño. Bien cansado el Sensei. Y se cae a medio camino. No, mira, no, realmente el que más comentarios creo que ha recibido es el Comic Geekos episodio 30. Ah, sí fue. Pero de ahí el episodio pasado. De ahí, después de eso, hay otro post que ha puesto el Sensei del cuerpo del hielito sobre los acontecimientos del episodio 28, en el cual uno de los caballeros del Zodíaco, Shun, le hace la calenturienta a Hyoga, el caballero cisne, que supuestamente para salvarle la vida. Pero... nunca volvió a ser el mismo. Sí. Después de eso, sí. Entonces, había una... libera tu villa. Una polémica ahí para ver en qué consistía ese calentamiento. Así que tienen que pasar a ver esa foto y darnos su opinión, por favor. Sí, recuerden, pueden visitarnos en comicgeekos.blogspot.com. Muy bien, también tenemos una reseña breve del foro, Ticomán. Creo que está relacionado a la misma foto siempre, ¿no? Ah, sí, hemos puesto una encuesta ahí porque realmente queremos saber cuál es la naturaleza de este rescatamiento que le ha hecho el caballero Andrómeda al caballero Cisne. Entonces, queremos que nos dieran su opinión. Hasta ahorita la votación está muy... Casi unánime. Casi solo por... Si no fuera por a saber quién... A saber quién fue... ¡Ups! ¡Se me fue el dedo! ¡Uy, momento! ¡Heidi! ¡Eso! ¡A la peline! Ok. Y también, señoras y señores, tenemos... Ah, también hay un post ahí del website, de un website de los Picapiedras, que está lleno de información. Y también estamos hablando ahí con otros geekos sobre cuáles eran nuestros episodios favoritos. Así que si quieren, mándanos un correo o postéenlo ahí en el foro. Eso y es. Vamos a ver si hacemos algún episodio de los Picapiedras, porque sí, caería bien. Así es, la manera más directa para comunicarse con los geekos es a través del foro. Y ahí van a recibir no solo una respuesta inmediata. Yo pensé que era hablándonos por teléfono. ¿Querés dar tu teléfono al aire? Ah, no. Ok. Somos muy famosos. Sí. Entonces, sí, la manera más directa es vía el foro. Y ahí vamos a recibir una contestación inmediata. Y también podemos ocupar todo ese material para el podcast siguiente. Y vamos a darle continuidad ahora a leer los emails que hemos recibido en esta semana. Y hemos recibido 3 emails. Oh, oh my god. Estamos volviendo a nuestra posición anterior. Así es. Señoras y señores, hemos recibido un email de Francisco Temores. Y él nos dice: Geekos, veo difícil que hagan las reseñas que les pedí de Blade o Hellboy. Bueno, les propongo un cambio. Hablen de Ghost Rider, porque es un personaje que me late mucho. Pasando a otra cosa, quiero que también hablen de 2 sagas de cómics que no he leído y son Heredero del Imperio y Sombras del Imperio de Star Wars. Tengo mucho interés en saber de qué tratan. Al igual que los geekos, creo yo. Llamemos a Camilla, que sí las he leído. No, yo las tengo. No las he leído. Dice, bueno, geekos, con lo que nos sirve. Sí, bastante. ¿Cómo lo saco de problema, mi amigo? Big help you are. También nos dice por acá, sí, no, bueno, geekos, nada, me despido sin antes. No, sin. Más, me despido, no sin antes decirle a Britomán que ya encargué la película de Octagón que me recomendó. ¡Bien! Mira, él él parece que es fanático de películas de terror, o sea que se le va a gustar. Le va a encantar. Te va a dar... le va a dar esa producción tan mierda. Consejo, no la veas con tus amigos, por favor. No, por si quieres que sean tus amigos o si sí. son amigos así de que le guste el mismo tipo de, que tengan la misma de la mala, si pues. Son sí. aquellos amigos de en las buenas y en sí. las malas. Ajá. O si no, es una de las malas. Ponelos bien a pie. Bien bolos. Bien ebrios. Ebrios. Y si pasan la prueba, entonces, y solo entonces, están listos para ver Robocop Vampiro. Ah, pues, sí. Hey, pero Mark, al principio, ¿qué decía el fin de Blade? ¿Cuál era la que quería...? El cómic... Blade de... Sí, el Blade del cómic del Vampire Hunter. Ah, oh, ok. Sí, o sea, nos dejó así, fregados. Próximo Gracias. Año, vuélvenos a preguntar, tal Strike vez. ¿Cómo que Strike One, Jack? Vamos como con 5 sí, ¿sabes? Sí. Miren, hablen de Walking Dead. De Blade. Hablen de Garrax. Cómics de terror. Ajá. Bueno, todavía está esperando. Hey, dijimos que el 30 de octubre y ya se acerca. Vamos a tener que hacer mucho research. Sí. Bueno, nos pone acá también. Ahora yo les recomiendo una película super chida llamada Tu mamá se comió a mi perro. ¿Y esa mierda? El director es Peter Jackson. Bueno, hasta la próxima. Buen show. Atentamente, Temores. Temores. Postdata, ¿saben si hay cómics de El Avispón Verde? Espero les guste la imagen que les envié y nos envió. Sí, recuerdo haber visto una Wizard de un precio ahí, pero nunca he visto uno así. Bueno, Omar, ahí tiene la máscara. Y ahí está la foto que nos mandó del. Cuando tuvieron el crossover. El baticarro de la Avispón. Bueno, el baticarro de la Avispón. No, hombre. De Batman y el carro de la Avispón Verde. Sí, ¿fue cuando Batman conoció a Bruce Lee? Sí, cabrón. Ah, muy bien. Y, pero ese Batman sí le hubiera dado riata a Bruce Lee. Así es. ¿Sí, el Batman a Bruce Lee? No. Bruce Lee, a Adam West, uy, 10 veces. A propósito, ¿alguno de ustedes sabe qué le pasó a Rampage? ¿Se cambió de trabajo? Yo creo que ahí sí lo hacen trabajar porque ya no nos escribe. Sí, no, ya no nos mandó la canción que nos había prometido. Mira, no solo lo hacen trabajar, sino que yo creo que también ya le limitan el acceso a internet del trabajo. Bueno, tenemos un mensaje muy, muy breve de Alemán, o sea, Darth Akbar. Y nos dicen, miren el attached pic de mi PSP, Darth Akbar. Y nos manda la PSP que tiene Darth Akbar con una fotillo. Vamos a ver. Uy, espérate, una fotillo. Esto una está inmenso. Para mientras carga... 10 megas después. Vamos a... Está cargando, así que voy a leer el siguiente email. Mira, ¿cómo se escribe Avispón Verde en inglés? Green Hornet. Eso, gracias. Este email viene de Jesús de Meyer. Hola, Kikos. Me pasaste el micrófono, que no me oigo. No, sí. Te oís bien. Subile el volumen, quizás. Se te debe haber bajado el volumen. Es que acuérdate que le bajaste el volumen cuando habló Candy Candy. Sí. Hola. Sí. Jesús de Meyer dice, aquí les escribe Taxodium de nuevo. Nada más para decirles que el episodio que hicieron de Masamune Shirow estuvo excelente. Déjenme añadir que... ¡No me creyeron! Déjenme añadir que la serie de televisión Standalone Complex ya salió en DVD y está súper bien. Sí, de ahí nos inspiramos. Se me ha olvidado sacar otros episodios. Ah, muy bien. Aquí acaba de salir la versión europea y pues como gran fan de esta serie me la compré. A ver si en un episodio pueden hablar de la nueva versión de Appleseed. Que al parecer está muy bien. Esa ya la vio, creo que es la CGI la que vio Bretomán. Sí, la que está para el PSP. Ajá. Buenísimo. Dice, también les tengo una pregunta. ¿Me podrían decir dónde podría bajar los sonidos que ustedes ponen como fondo? Me refiero a los sonidos como Run for Your Life, etc. Como yo también hago música, a veces pongo unos sonidos en mis canciones y pues entre más tengo, mejor. Aquí les mando un sitio que les pueda gustar y es moviewaves.com. Así que, Sensei. Tenemos donde buscar ahí. Sensei, métete a www.moviewaves.com para que ya no mandes nada, Sensei, ya no necesitamos. Sí, es más, borra el correo del Sensei. Está hecho en leña. ¿Ya habrá bajado la foto? Yo creo que sí, ya hizo. Sí, ya dio señales de. Pero déjame terminar este email y regresamos. Dice, y ya para acabar, un mensaje para el Sensei. Gracias por dejar un mensaje en página. O sea que vos dejaste un mensaje en la página de él, Sensei. De claro Taxodium. Sí, se lo dejé. Ah, ya. ¿Y qué tal está la página de Taxodium? 27 de agosto. Bárbaro. No, ¿qué tal está? ¿No? ¿Cuándo está? Ah, está bien chido. Ah, bueno. Pero ese es página personal, ¿verdad? Está chiva, chida, friki. No me acuerdo qué otro. no me acuerdo. A uno que estaba viendo en un foro hace poco, uh-huh. era... ¿cómo se llama el que nos sacó en hiperespacio después de las de los estrenos de 2004? Ah, ajá. ¿Cómo se llamaba? Mayorgas, Luis Mayorgas. Ajá, ajá. Ahí lo estaba viendo en un foro que estaba haciéndole preguntas a un escritor. Espérate, ya estás, ya salió la foto. ¡Oy! Ya salió la foto, la foto que mandaron Darth Akbar. Y qué bueno ver que está bien oyendo a los Comic Geekos, episodio 30. Muchas noticias, Neil Gaiman y Hulk para PlayStation 2. Sí, sí, sí. Eso es lo que estamos viendo. No, PlayStation Portable. No estamos viendo nunca la foto pensé, de la chica de Wallpaper. Nunca, ah, hay una chica. Ah, ¿qué tal la señora? Nunca pensé que vería Omar Mann puesto encima de un faroles. PlayStation Portable. Muy bien, eso lo pondremos en el foro para todos ustedes, para que puedan ver la foto. Aquí está mi señora, así que ya no digo más. Continuando, ahí viene la chancleta voladora, ya la siento. Ya siento la chancleta. Portable porn. Porno. Tú sabes, Virtual Mag, ¿qué eres? ¿Qué habrá hecho tú con Virtual Mag? ¿Qué eres? USDB. Sí, en Japón. USDB. Y que onda vibra también el PSP. Salta solito. Se empaña la, mira, la pantalla. Omar Mann. Pero déjame terminar el último. Puchi, qué largo. Hasta luego y sigan con el buen trabajo. Ah, gracias. Jesus, a.k.a. Taxodium. Muchas gracias. Taxodium. Jesus. Ok. Desde hoy, el Vaticano. Señoras y Pablo. Señores. ¿Cómo que? Espérate. Ah, vaya, pues dale. Perdón, mira, aquí Julius, perdón. Nos pusimos a hacer una investigación relámpago internet. Ajá. Y encontramos que sí han habido cómics del Abispón Verde. Ah, buenísimo. La mayoría publicados entre 1940 y 1967. Okay. Sin embargo, hay una serie que se publicó de los años 80 hasta el 97, perdón, hasta el 92, por una compañía que se llama Now Comics, o sea, ahora. Comics Ya, o Comics ahora, que no he oído desde el 92. Y tal parece que cerraron y quebraron. Algo ¿será más reciente, que no los habrás pedido vos? No pedía cómics aún entonces. Ajá. No me pueden echar culpa de nada papá? Que ha cerrado antes del 95. Tu papá no pedía cómics. Pero tal parece que han existido históricamente, pero no le dan continuidad últimamente. Nada, que me imagino que pedía cómics. Debe ser bien difícil encontrarlos. Muy bien, rápidamente, señoras y señores, para todos los que han estado esperando. Candy Candy. Conoce tus series Bayuncas y algo gay. De anime. La finalización de la reseña de los Caballeros del Zodíaco y del gay aquel que le quería calentar los no sé qué al otro y no sé qué puya es eso. No, mira. ¿Cómo es que mi esposa miraba eso? No. En defensa de la serie, ese sí es un punto bajo. O sea, pero sí, el resto. El resto de la serie está pasable. Era más macho. Era más macho. Yo nunca la vi, por todos. Suerte. Menos mal. A mí yo no la vi porque me parecía culé. Ya le movimos el micrófono, pues. Así que casi no sé yo lo que dijo Brito. Yo por eso prefería ver Los Pitufos y no esa serie. Así que Candy, el micrófono es todo tuyo. Ah, okay. Mi amor. Ay, gracias, bebé. Bueno, pues. Oh, espera, te voy a meterme a ver unas páginas de béisbol. Ya me dio diabetes de tanta dulzura. Ya cállense. Gracias por haberme invitado otra vez para hablar del final de la serie, de la saga de que hablamos de los Caballeros del Zodíaco, porque no es el final de la serie. Así que no puedo venir otros días a continuar hablando sobre los Caballeros del Zodíaco. Pero como me cortaron la última vez en el episodio 28, si se podrán recordar, nos habíamos quedado ya en la última casa. Bueno, primero Atena, la tienen a la pobrecita muriéndose porque le dieron un espadazo en el corazón. Un flechazo y se tiene que apurar porque a medida que pasan las horas se puede morir. Entonces ellos tienen que llegar a la casa del patriarca, que como ya les dije es el malo, ¿verdad? El spoiler. Entonces, bueno, todo esto han pasado un montón de cosas. Los pobres caballeros se han ido muriendo uno a uno. Y bueno, también pasó el episodio esto del cuerpo del hielito, como le dice el sensei, donde el Shun le da... le da amor. No, le da su como energía a así Yoga. Pero para que Yoga se derrita. Yo solo de aquí puedo sacar la cosmo energía. Le digo. Por la pajilla. Así que verán en el foro. Su palo de la manguera. Mira, no soy yo lo que dice Brito, vos. Menos mal. Seguimos siendo PG. Pero la cosa es que hay una votación en el foro sobre este tema y yo voté que no son. Así que para que vean, soy la única. Vos arruinaste las estadísticas. Estábamos en yo lo defiendo. Yo lo vi cuando tenía como 19, 20 años y yo no pensaba mal ni en chuquedades como ustedes. Hasta hoy me están haciendo pensar mal. Chuquedades. Pero lo estás pensando. Ciro, palabra nueva. Chuquedades. Pues sí, hoy sí, ni modo. Y bueno, volviendo ya al tema, habíamos quedado en que había un catfight entre Shun y el caballero de, y el caballero de Pisces. Que las chicas se pusieron a pelear con las rosas y todo. ¿Se acuerdan que entonces le cayó una última rosa a Shun y Shun se desangró y se murió porque la rosa quedó completamente roja? Bueno, entonces por su parte Seiya, que se acuerdan que es el caballero del cisne. No me... ¡Ah, perdón! ¡Ay, es que del Pegaso! Vos no veías la serie. No, fíjate que no, es todo una mentira. Se adelanta a la casa del patriarca, pero la cosa es que no se da cuenta que en el camino está todo lleno de rosas sangrientas, y como él no sabe que esas rosas son malas y que están envenenadas, el pobrecito se empieza, a medida que va avanzando, se empieza a desmayar y cae totalmente desmayado. Cuando en eso llega Marín. ¿Por dónde llegó Shun? Siento que me desmayo. Miren, Shun está muerto ahorita, téngale respeto, pobrecito. También estaba muerta la viejita y como la jodieron aquella vez. Y no, ya me vieron feo, no. Ya no fue. No. Bueno, la cosa es que entonces llega Marin, que es la entrenadora de Seiya, y le empieza a ayudar, y entonces le cuenta, vea, que las rosas son malas, y entonces viene Seiya y les tira un golpe de meteoro a las rosas y las destruye, entonces logra avanzar hasta la casa donde está el patriarca. Entonces cuando llega donde el patriarca le dice que please, que le ayude porque... con la espada que tiene Atena, porque Atena tiene una flecha en el corazón. Un sable desenvainado. Es flecha. Es sable. Es sable. Qué calor hacia aquí. Eso le dieron a Chu. Sí. No, ya estoy calientito. No. Tengo frío. No. Así dijo. No, es flecha. I'm getting better. I'm feeling better. Y entonces dice que por favor que le quite la flecha que tiene en el corazón. Y entonces el patriarca dice que él no puede hacerlo, que lo único que lo puede hacer es el escudo de Atena, que esté en el cuarto de Atena, y que este escudo de Atena es el que puede parar cualquier ataque. Y entonces viene y le dice que se vaya al cuarto donde está la Atena. ¿Qué? Espérate, ¿la fulana tiene la flecha en el corazón o el fulano? La Atena. Y lo que le ofrece es un escudo después que ya se le ensartaron. ¿Y para qué le iba a servir el escudo? No, ella le estaba ofreciendo el escudo a otro chavo. Le deshace la flecha. Ah, okay. Entonces le dice que se vaya al cuarto de Atena para que la salve. Entonces, según la leyenda, Atena, para proteger la tierra, tenía en su mano derecha la estatua de la diosa de la victoria. La estatua de la diosa de la victoria. Mira, Bebe. Yo qué culpa que no puedas hablar bien. Es que vos aplazaste gramática, ¿qué vamos a hacer? Sí, que no podías hablar. Ya no voy a volver a venir. Es que dale en inglés. Is that a promise? Bueno, en la mano derecha tenía la estatua de la diosa de la victoria, con la que podía vencer a cualquier enemigo. Y en la mano izquierda tiene el escudo, que puede parar cualquier ataque. Entonces, cuando la Atena la secuestraron de la casa del patriarca, ella se llevó la estatua de la victoria, pero se quedó el escudo, ¿verdad? Bruta, se hubiera llevado el escudo, no me hubiera sabido eso. Pero bueno, pero era una bebé. Entonces, cuando se llega al cuarto de Atena, viene el Arles y lo empieza a atacar. Le revisa el closet. Entonces, entonces ahí el Seiya se da cuenta de que el patriarca es el caballero de Géminis. Es que, en ese momento, cuando entra Pegaso, me acuerdo que estaba de buenas. es que eso lo puedes explicar ahorita. Que lo que pasa es que como es el caballero de Géminis, se da cuenta de que él tiene, como es Géminis, obviamente tiene dos caras, la cara buena y la cara mala. Okay, entonces él tiene una lucha interna en su interior, ¿verdad? Muy adentro de sí mismo. Valga la redundancia. Es bien difícil tener una pelea interna en tu exterior. Bueno, pues la cosa es que ahí se da cuenta de que, o sea, que es Géminis y que también tiene su problema, ¿verdad? Mientras tanto. Su problema, igual que Chung. No, está más pisado. En todos los sentidos de la palabra. No, está más pisado el otro. La cosa es que mientras tanto, Shaka, que se acuerdan, ¿quién era Shaka? Shaka Zulu. Ah, de Virgo. Shaka Khan. No, Britomán, no a ti como. Yo me estaba durmiendo. Mira, Shaka era el caballero de Virgo. Y entonces Virgo. Este era el caballero de Virgo, ¿se acuerdan que se era el caballero? Se le había presentado a Shun entonces para que lo. Era el más cercano a Dios y que cuando abría los ojos todos se morían. Entonces este fue el que se empezó a pelear con Iki, que Iki era el mero mero, que es el hombre, ya vas, el Fénix. Que se moría cada rato y cabal. Entonces viene, mientras tanto sale que el Shaka logra salvar a Iki con la ayuda de Mu de Aries. ¿Se acuerdan que Mu de Aries es el único de los caballeros buenos que sabía que era malo, que no le hacía caso al patriarca? Entonces Iki le pregunta a Shaka que por qué lo ha salvado, y entonces le dice que Iki lo hizo dudar de la fidelidad al gran maestro, porque el Virgo era súper súper fiel al patriarca. Entonces viene Arles y comienza, y bueno, se empieza a pelear con el Sei, a darle duro, cuando en eso pum aparece Iki. Y entonces, mientras empieza a pelear Iki con el Arles, Seiya se va al cuarto de Atena y agarra el escudo y se lo dirige a donde está Atena junto antes de que se apague el fuego de Piscis, porque se acuerdan, había un reloj con fuego, bueno, eso creo que no lo dije, pero tenía fuegos y los fuegos se iban apagando a medida que el reloj iba adelantando. Entonces, cuando se apagara el último fuego, se moría la Atena. Era un fuego, como que era Herpes. Le echó por nada en la última. Sí. Entonces la Atena se recupera y entonces empieza a irse a cada una de las casas del zodíaco y los revive a todos. Perdón, revive a Yoga, al Chiru y a Chun. Como ven, otra vez no se vuelven a morir estos caballeros, son inmortales toda la vida. No se vuelven a morir estos caballeros. ¿Y qué caballeros van a ser? Se mueren primeros, las damas son primeros. Sí, ellas claro. Se la tenían que ver palmeado antes. Así que a este punto uno ya deja de llorar cuando los caballeros empiezan a morir, porque ya saben que a última hora alguien lo va a resucitar. O sea que el del polvo de diamante y todo el mundo. Todos se reviven. O sea que solo se llora las primeras antes, aventura. en la otra saga también se acuerdan que se morían y ya volvían a revivir. Entonces, o sea, aquí, peor que en los cómics. No, porque aquí son inmortales, ya ven que ni en los cómics hay eso. Pero bueno, Thor es inmortal. Pero bueno, mientras tanto el Mu. Está muerto este. Ahorita está muerto, pero ya va a revivir. El Mu de Aries les manda un mensaje telepático a todos los caballeros dorados que están vivos. Y les cuenta que la verdad sobre Alex y quién es realmente Saga y que Saori es Atena. Yo no sé el pasmado porque no lo hace antes, cuando comienza la saga, de mandarles un mensaje telepático a todos los caballeros y decirles, miren, un email. La cosa es que les dice que Saori es Atena y que Atena está ahí, vea, en el santuario. Y entonces, bueno, la Atena se enfrenta a Arles, a que hoy ya es Saga, vea, es el de Géminis. Se empiezan a pelear y entonces le quita la armadura. Y Mololongo. Sí, no. Y entonces el Saga le da duro al centro de Atena, pero como, bueno, los que lo pudieron ver se acuerdan que cabal, cuando le pegaban a la Atena no le pasaba nada. Reviraba eso. Cabal, o sea, ella no le pasaba nunca por nada. Por su super escudo. Y entonces, como se le da vuelta, el pobre le pega el pencazo al pobre Saga, y entonces este cae muerto, casi muerto. Y entonces su parte buena habla y entonces le pide perdón a Atena. Si este caballero hasta llora, el pobrecito. Pero ahí se acaba la serie. Muere chido. Muy bien. Y después sigue. ¿Qué? ¿Después sigue qué? No, o sea, después sigue el show de los Comic Geekos. Comic Geekos. Sigue los enemigos del Polo Norte, y después sigue el Poseidón, una nueva Guerra Santa, y como les dije también la saga de Hades. La saga de Hades, que son las tres sagas que hacen. Ajá, la de Hades es la más nueva y yo creo que ya empezó a salir en anime. Pero sí, yo solo vi la 2 de Poseidón y la del hielo. Pero si quieren me vuelven a invitar, y si no me sí. hablamos de otro, de Pikachu o de Sakura. La Carcaptor. Una pregunta, esas las están pasando aquí, los nuevos episodios de los caballeros. Yo creo que la Hades la tuvieron que haber estado dando en los Cartoon Network, quizás de otro que no la dan aquí, que no la dan, sino yo sé que por lo menos salió en video, algo así de seguro. Ha de haber salido, pero yo creo que si se ponen a buscar la encuentran. Sí. Okay. Así que espero que les haya gustado y hoy quieran todos ver Los Caballeros del Zodíaco, pero no para ver la escena del llenito. Háganle fast forward. Sí. Bueno, adelante. Muchísimas gracias a Candy. Por favor, yo sé que ya se va del estudio. Muchas gracias por estar con nosotros, Candy. Todos nuestros fans lo agradecen, en especial yo. Tu fan número uno. Y voten por en el foro. Sí. Voten que no. Amorcito. Y seguramente te invitaremos nuevamente para el próximo año. Nos vemos más noche, en la segunda mejor. Temporada de Los Comic Geekos. Nos vemos más noche ahí en la cama y no apagues la luz. Porque... I'm gonna make love to you, woman. Gonna lay you down by the fire. Te vas a congelar, Omar. Me voy a congelar. Poner aire acondicionado bien al máximo. Métete en la red. Buenísimo, señoras y señores. También tenemos algo muy, muy especial. Yo espero que la gata no se meta en la cama a dormir con la verga. El sensei. ¿Quién sale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sensei, todavía estás ahí? Aquí estoy. Dijo dos palabras. Enciende el micrófono. Aquí estoy. Sale del baño. Sí, ya lo apagó otra vez. Muy bien. Express to talk. Mira, no será que está armado. Está blanqueando con fotos de los comiquicos ahí. Sí, muy bien, señoras y señores, también tenemos algo especial para ustedes. Sí, de veras. Conoce a tus artistas de cómics. Al muerto, vamos a hablar de muerto. En esta ocasión tenemos a Bill Watterson. Así es, señoras y señores, en este episodio especial de Los Comiquicos, episodio número 31, vamos a hablar un poquito acerca de Bill Watterson. Y en esta ocasión yo voy a dar yo el resumen. ¿Ah? Así es. Hoy la va a resumir, Omar. Se la resumo. Se la va a resumir más tarde. O sea que nosotros vamos a valer ya. Sí, entre Omar y la Candy van a monopolizar el show y los de Omar van a avisar cuando Candy Show. Sí, ahorita vamos a comer. Así es. Ya tienen chile, ya se me acabó el maldito. Tienen chile y no le dijeron. Y se acabó la Coca-Cola. Muy bien, dicen por acá, William B. Bill Watterson II nació el 5 de julio del 1958 en la ciudad de Washington, D.C. Es el autor de la tira cómica Calvin and Hobbes. A la edad de 6, Watterson se mudó a Chagrin Falls, Ohio. Durante su infancia vivió con su padre, empleado de una oficina de patentes, y su madre, que fue miembro del consejo de la ciudad. También tiene un hermano menor, pero no sabemos qué hace. En 1980, Bill Watterson se graduó de Kenyon College en Gambier, de la carrera de Ciencias Políticas. Inmediatamente fue contratado a prueba por 6 meses por el Cincinnati Post como dibujante de caricaturas políticas. Este Omar peligroso y lee hasta los links de Wikipedia. Es, cabal. No, Gambier, el link es es.wikipedia.org, pleca W, pleca index.php, question mark, title igual Gambier, coma Ohio, arroba action, igual edit. Se va a quedar ese sitio, la cagamos, así es. El acuerdo era que si las cosas no funcionaban bien durante el periodo de prueba, o si bien ellos podían despedirme, o yo podía renunciar, dice Bill Watterson. Es un hecho que las cosas no funcionaron, pues me despidieron sin darme mayores explicaciones. No estaría aptitudes. Así es. Yo supongo que el editor quería un Jeff McNeely, ganador de un Pulitzer a los 24 años, y yo no cumplía con sus expectativas. Mis días en Cincinnati fueron bastante kafkianos. Apenas llevaba ahí 2 semanas y el editor insistía en que mi trabajo fuera sobre temas locales. Mira, eso de kafkiano me suena que se convirtió en escarabajo en las 2 semanas. En cuca. ¿Qué es eso? en de Kafka. La metamorfosis. Metamorfosis. Eso pone en formolina. Sí, que está con la estuata todavía. Muy bien, le exigían que su trabajo fuera sobre temas locales en contraposición a los nacionales. Cincinnati tiene un extrañísimo sistema gubernamental tripartita, y para el momento en que se dio cuenta ya estaba en las filas de los desempleados. No comencé precisamente en el pie derecho. En ese entonces Cincinnati también comenzaba a darse cuenta que tenía un mayor talento caricaturesco en Jim Borgman, en el otro diario de la ciudad, y ciertamente yo no salía airoso en la comparación. Airoso. Calvin and Hobbes fue publicado por primera vez el 18 de noviembre de 1985. En 1986, Watterson recibió el premio Rubin como el caricaturista más destacado del año, de parte de la Sociedad Nacional de Caricaturistas de Estados Unidos. Así es. Siendo la persona más joven en recibirlo. En 1988 nuevamente recibió este premio y obtuvo una nominación más 4 años después. Watterson decidió una gran parte de su carrera... Watterson dedicó una gran parte de su carrera a tratar de cambiar el ámbito de los cómics. Creía que el valor artístico de los cómics estaba siendo minado y que el espacio que ocupaban en los diarios era cada vez menor y era sujeto de críticas infundadas por parte de los editores. En cierta ocasión, Watterson dijo: "Soy caricaturista, no el jefe de una fábrica de Calvin and Hobbes". Watterson cree... Por eso que él nunca sacó material licenciado. Así es. Y tuvo una gran pelea con las empresas... Que sindicaban sus cómics porque ellos querían sacar loncheras y squeegees y todo tipo de muñequitos y peluches en base a Calvin and Hobbes, y él no quería. Yo creo que cualquiera quisiéramos un peluche de Hobbes, ¿verdad? Él dice: "Watterson cree que el arte no debe ser juzgado por el medio por el cual se crea. Dice: no hay altas artes ni bajas artes, simplemente arte". ¿Entre tu arte y mi arte? Sí. Avisa y eso, discútalo fuera del aire. Ok, continuando por acá. Britoman, ya puedes mover el micrófono. Uy. Sorry. Watterson también es conocido por su lucha contra la estructura arbitraria en que los editores impusieron a las tiras cómicas de los diarios. Las caricaturas normales inician con cuadritos bastante anchos mostrando el logotipo de la tira cómica, y posteriormente la caricatura es presentada en una serie de cuadritos de diversos anchos, limitando así las opciones de diseño al caricaturista. Watterson se las arregló para hacer una excepción a esta constante para Calvin and Hobbes, siéndole permitido dibujar sus tiras dominicales del modo que él quisiera, lo cual creo que en el libro que tú me prestaste, Stickoman, mencionaba que lo que quería era un cuadro grande, del tamaño de... al estilo caricatura política, ¿verdad? Estoy digiriendo todavía. Digiriendo. ¿Digiriendo o digiriendo? Digiriendo. La idea profunda que está lanzando Marmán. Uh-huh. El formato de periódico tiene... Está el formato dominical, que son una serie de como de 6 paneles. Y ya estaba como que ya te decían exactamente del tamaño que tenía que ser y todo, así es. Entonces él luchó y logró conseguir que le dieran un cuadro, un solo pane grande, y ahí él dibujaba lo que quería, lo cual él también nos dice en su libro que se convirtió como en un arma de doble filo. Sí, muchos votaron en la serie por eso. Así es, muchos votaron no, pero también no solo eso, sino que se dio cuenta después de que era un huevo y la mitad del otro estar diagramando eso. Él simplificó un poco los paneles que él hacía, uh-huh, y logró encontrar un punto medio así para satisfacerse él. Y sí, los que tengan de Calvin and Hobbes, The 10th Anniversary Book, ahí van a ver bien interesante cómo al principio del libro él saca varios cartoons dominicales, hace sus comentarios abajo y se conforman a lo que hablábamos, que el panel grande donde estaba el título, de ahí los colorcitos y los otros paneles chiquitos. Y más adelante, ya casi al final del libro, se ven unas obras de arte que debo decir que son increíbles verlas. O también tira que son solo sin palabras, pues son sin palabras, y un gran flujo así entre todos los paneles que va sacando. Qué mal. En realidad es un trabajo de yo no sé si era de arte gráfica, o sea, de diseño gráfico. hacer ese tipo de dibujos. Yo no sé si era entre los dominicales o entre los normales, pero había algunos de Bill Watterson que no tenían palabras, que solo era Calvin bailando. Ah, sí. Puti, que se lo veía en unos pasones, que te cagabas. Sí, por ahí está. Aquí pero, lo tenemos. Sin lo que decíamos era, por ejemplo, unos en que es Spaceman Spiff. Uh-huh. Oh, yeah. Que él está en su navecita, uh-huh, y ya con el nuevo formato, él podía hacer que todo el panel fuera un paisaje lunar o un monstruo gigante o algo así, cosa que no podía hacer si era el formato dominical tradicional, porque se requerían esa serie de paneles, de paneles más pequeños, como 6 paneles, para que los editores pudieran recortar cada cuadro y ordenarlos tal vez en un poco más alargado, mientras que con el formato que él escogió era un solo cuadro y no podía cambiar de tamaño. O sea, podía cambiar, no de proporciones, de tamaño sí. La cosa es que él tenía esa libertad, ser, pues. Podía hacer muchas más chivadas. Hacer de todo, pues hay unos paisajes que saca ahí, buenísimo. Buenísimo. Bueno, continuando esto, aquí dice: de hecho, en muchas de las tiras dominicales, los paneles se enciman o contienen sus propios paneles. En otras, la acción se desarrolla de forma diagonal a través de la tira. Incluso Watterson combatió constantemente contra las diversas cosas que él sentía que abarataban su cómic. Él sentía que pegar imágenes comerciales de Calvin and Hobbes en tazas, estampas y playeras, o sea, camisas, devaluaban a los personajes y sus personalidades. Esto también explicaba su constante negativa a permitir que la tira cómica se convirtiera en una serie animada. Watterson peleó este punto ante la presión de los editores de manera exitosa hasta el final de su carrera como caricaturista y aún después. ¿Cómo que hasta el final de su carrera? Es lo que quiero oír yo. ¿Qué pasa ahí al final? No, él se retira, pues. Indirecta, retira. Omar. No. Vaya, pues, y se murió. No, bueno. Que Calvin lo atropelló en un carro y se fue. No, what? La Mafalda. Bueno, what? Es cierto al fin que la Mafalda la atropelló. Cada vez que entro a una tienda de libros, veo el todo Mafalda. Yo busco el final a ver si se la atropella. Yes. Y no. Con un camión repartidor de sopa. De proletariado, que no era un camión de proletariado. Sopa. De sopa. De veras, ¿sabes? Sí, que la mataron. Sí. Wow. Pero una vez también yo oí el rumor, saliendo del tema, ¿eh? Uh-huh. De que eso había sido, pero que había sido una caricatura que había hecho el Kino en el periódico de no sé qué, pues. ¿Sabes qué me super gusta a mí de Bill Watterson en realidad? Que uno lo vea regresando abruptamente a Bill Watterson. Abruptamente. Hablando de vacas preñadas. Uno cuando ve este tipo de caricaturas, el Peanuts y todo esto, uno se va dando cuenta que son unos dibujos bien sencillos. Y hay unos que continúan al día de hoy como Foxtrot, que no tengo nada en contra de Foxtrot, pero cuando vos ves una tira cómica de Foxtrot, vos ves que los paneles se repiten. Es exactamente el mismo dibujo del panel primero con el segundo, uh-huh, y el tercero, el único cambio es el diálogo. El diálogo. Y Bill Watterson, él en cada uno de los paneles cambiaba algo, o sea, las expresiones faciales de un muñequito tan sencillo. Y que vos en realidad empezás a notar que Calvin en realidad es un muñeco tridimensional, pues. Uh-huh. Y depende de cómo él lo dibuje o de qué ángulo esté, o sea, cambia por completo el dibujo. Incluso yo me acuerdo cuando yo leía Calvin Hobbes, no sé de dónde, porque aquí no salía en los periódicos, solo hubo un rato que salía en el. Ahorita sale en el diario de hoy, pero al principio no me acuerdo dónde salía. Creo que conseguía los libros. Y fue una sorpresa para mí porque no lo empecé a leer desde cuando comenzó. Cuando me di cuenta que realmente Hobbes era un muñeco de peluche, ¿verdad? Uh-huh. La primera vez que vi el dibujo del gatillo todo tieso, todo pando. Sí, sí, que era como un tigre, como risa, que fuera el tigre de Winnie Pooh, ¿verdad? Y otra cosa que me acuerdo, y aquí esto es por pura memoria, no sé, uh-huh, siempre con este tipo de cómics, siempre como que ves la diferencia de dibujos de las primeras tiras con las últimas. Y a este yo lo veo que no cambió mucho. No sé, pues eso es como lo que yo recuerdo ahora. Mira, aquí tengo el libro y esta es la primera tira de... Enséñame una de las últimas. No hubo mucho cambio. Mira, ¿cuánto fue el periodo que lo dibujó? Pero fíjate que no es un cambio como... No es drástico, no es Garfield. Ajá, no es Garfield, por ejemplo. No es Rabanitos. Exactamente. De eso no me acuerdo mucho. Pero hablando otra vez, Mafalda, puya. Yo tengo, Tico Man me prestó el libro de Peanuts desde 1940. 30 y algo, no me acuerdo cuánto. 50. O 50. Lo sí. Ya lo miré. Mira, Snoopy no parece para nada. Es un Snoopy. Es un perro. O sea, ahí dibujaba mucho mejor, creo yo, que cuando terminó el pobre viejito, porque sí, era muy distinto. Bueno, Watterson se tomó dos sabáticos de mayo de 1991 a febrero de 1992 y de abril a diciembre de 1994. En una carta breve que los editores publicaron el 9 de noviembre de 1995, Watterson anunció su retiro a la edad de 38 años. Se las leo. Dice, no. Estimado editor, me voy. Pues. Sinceramente, Bill Watterson. Nos dijo un puño de cosas más, pero no lo vamos a hacer. Aunque, esta es la parte que quería oír Julius, así que se la voy a leer. Estimado editor, dejaré de dibujar a Calvin and Hobbes al fin de año. Esta no ha sido una decisión impulsiva ni fácil de tomar. Y lo hago con algo de tristeza. Sin embargo, mis intereses personales han cambiado y creo que he hecho lo que he podido dentro de las limitantes de las fechas de corte y el tamaño de los paneles. Estoy ansioso de trabajar a un ritmo más meditativo, con pocos compromisos artísticos. ¡Qué haragán! Y la regada es que aún no hemos visto nada desde entonces para acá. ¿Qué fecha fue eso? Aún no me he decidido por proyectos a futuro, pero mi vínculo con la Universal Press Syndicate continuará. Tuvo que haber sido 96-97. En que tantos diarios hayan publicado a Calvin House es algo que siempre me honrará y agradezco de sobremanera su apoyo e indulgencia a lo largo de la pasada década. ¿Cuándo comenzó a pasada década? Dijo, ¿lo habrán publicado o dibujado 10 años? Pues bueno, sí, este es el 10th anniversary que tengo aquí en mis manos. Y sacó, después de este, sacó uno o dos libros más. O sea, sí. Hizo no fue casi tan un poquito, año. Fíjate. Sí, es interesante ver que en los libros que él sacó después, que eran recolecciones de los paneles, de los diarios, él hacía, él dibujó cosas especiales específicamente para esos libros. Y te das cuenta, en realidad, qué calidad de artista era, porque eran watercolor, pintados con acuarelas y unos colores buenísimos. O sea, son obras de arte en realidad cuando ves el shading que le da a los muñequitos y a los paisajes y todo. En especial los paisajes. Yo no sé cómo este chavo no hizo más paisajes así, aunque sea solo para venderlo como cuadro. Porque vos ves los de Spaceman Spiff o ves los paisajes que hacía también. Así de la mano, chico, así. Mira, Omar. Tanto como para venderlos como cuadro, exageras, pero yo tendría un cuadro así de un paisaje de Spaceman Spiff en mi oficina, fácil, en dos cuetazos. Y me imagino que Escamilla también. Ah, definitivamente. Bueno, la última tira de Calvin and Hobbes fue publicada el 31 de diciembre de 1995, desde su retiro. ¿95? O sea que cuando dijo que se iba a retirar ese año, realmente... Uh-huh. ¡Ese año! Bill Watterson se ha dedicado a la pintura, dibujando a menudo paisajes en los bosques con su padre. También ha publicado numerosas antologías de Calvin and Hobbes. Con su padre lo pinta. Sí. O sea, en los troncos de los árboles pinta paisajes. Agarra el papá. Con el papá. Mete la cabeza del papá en la pintura y... Por suerte tiene mucho pelo el papá. Le dicen Jimmy Neutron. Le dicen Hobbes. Viviendo en el aislamiento, Watterson se niega a firmar autógrafos, dar entrevistas frecuentes o revelar dónde vive, saliendo muy ocasionalmente ante el público. El 21 de diciembre de 1999... Es Osama Bin Laden. Una pequeña obra de teatro llamada Drawn into the Dark but Gentle World, escrita por Watterson para marcar el anunciado fin de la tira Peanuts, fue publicada en Los Angeles Times. Bill Watterson ha ofrecido dos discursos: El abaratamiento del cómic, discurso dado en el Festival de Artes en Caricaturas de la Universidad Estatal de Ohio el 27 de octubre de 1989. Está en Ohio. Está bravo. Y El pensamiento sobre el mundo real por uno que lo observó y huyó, dado en Kenyon College el 20 de mayo de 1990. Así es, señoras, eso ha sido. Conoce a tus artistas de cómics. Se me olvidó poner la canción. ¿Quién no mató a Mafalda en el 73? Conoce a tus artistas de cómics. Bill Watterson. No, yo ya tenía 50. Leído por el espectacular Omar Egan. Espectacular. Por el espectorante Omar. Muchas gracias. Muy bien, señoras y señores. Y ahora regresamos al show de hoy, que es Ábrete, Mike. Open mic. Micrófono abierto. Micrófono abierto para los males pensados. Ya vamos a sacar a Mike porque ya primero lo enfriamos. Enfríalo, Mike. Y ahora lo abrimos. Ahorita que ya está como el cuerpo del hielito. Tenemos 10 minutos. Hablen rápido. Nadie habla. Bueno, hoy en la historia. Bueno, no hoy, sino que estas semanas. Se me olvidó mencionar semana pasada que el 22... O sea que la semana pasada en la historia. El 22 de septiembre lo han tomado como el Día de los Hobbits. Porque según los libros de Tolkien, es el cumpleaños de Frodo y Bilbo Baggins. Ah. Entonces, según dice Wikipedia, que todo lo sabe. Y lo que no sabe se lo inventa. Y lo que no se lo borran. Y todos se lo creemos. Algunos fans han empezado a celebrar ese día como el Día de los Hobbits. Algunos dicen que van descalzos ese día en honor a los hobbits. Okay. Que no usan zapatos. Ojalá que no les toque cruzar la calle. Ah, vale. Esperemos que no haya Wishtes en la calle. Wishtes. A ver, Ciro. Wishtes. Wishtes. El 25 de septiembre, cumpleaños de Mark Hamill. Que hizo una película medio conocida llamada... Ah, él hace la voz del Joker en una serie animada. Sí, él. Sí, creo que es su logro más mayor. No, más mayor. Más mayor es también que también hizo la voz de un Kilrathi en... También salió de Prankster en la serie televisiva de Flash. Mm-hmm. Sí, qué a tipo ver, más multifacético. Creo que el sensei trató de decir algo. El Trickster. Sí, el Trickster, perdón. Sí, Prankster es el de Superman. Él va a ser la voz del Trickster en la Justice League Unlimited. Está retomando un papel. Sí. Y también es el día de que nació el finado... Y también es Luke en Star Wars, ¿verdad? Ah, también, sí. También es el día en que nació Christopher Reeve, el fallecido. Y el 27 Superman. De septiembre murió el señor Donald Adams, que fue el superagente 86 de una infección pulmonar. ¿Se acuerdan de esa serie? Muy buena. Buenísima. Muy buena, bueno. Me acuerdo más de la agente. ¿Cómo era la 88? La 99. La 99. Bueno, mamá, bueno, denle, pues. Prefiero recordarla como era originalmente. Ah, no, claro. Hicieron después la película, 20 años después, y salen bien arrugados. Gracias a Dios, la vi. Ya que les tiren a la foto. Sensei, comentanos un porco. Un porco roso. Comentanos un poco acerca de tu colección siempre creciente de figuritas y de juguetes. Ahí está. Fue difícil. Me agarraste en curva. Ah, no, hombre. Es que está en una, es que está en una curva en un juego de sí, Gran está Turismo. Jugando Gran Turismo. Pero lo juega así como bandeja. No, pero vaya, comentarle, por ejemplo, ¿cuántas figuras tenés ya en tu colección? Y la última que conseguí fue que estaba en remate $5. Uh-huh. Fue la figurita de Carl Reiner, el Green Lantern, que ahora es más chivoso. Por cierto, no sé si han leído El Giotoso Richard, sí, he leído el primero. Bueno, está buenísimo. Está buena esa serie. Que Guy Gardner le pela las nalgas a Batman. Vale. Tienen que ver esa escena. No necesariamente. You have to be there. Entonces, puta, Kyle hace un poquito meses era un loser, pero ahora es un gran chivazo después de... Sí, los guardianes le besan los pies. Y entonces por eso me decidí a comprar el muñequito, porque costaba $5 nada más. Sí, yo creo que más que todo porque costaba $5 lo compré. Y porque le faltaba un brazo. ¿Verdad? ¿Cuántos tenés ya en tu colección? Que llevaba el anillo. Creo que son como 70. ¿70 tenés ya? ¿Dólares? Ah, no. 70 favorites. ¿Y que los tenés en algún lugar especial? ¿Le has hecho algún donde los alcance la niña? Donde no los alcance la niña. Sí, no los alcance la niña. No, en un mueble de metal. Ya. Con vidrio. Un mueble de metal negro bien bonito, o sea, porque hay algunos que los tengo con imanes. Por ejemplo, sí. A Arcángel. Mira, magnetizá, pero ¿cuál es el que siempre se está cayendo? ¿Colossus o quién es? El que siempre se está cayendo Hawkman. Es... No, ya se logró parar. Es Saber. Ya se le paró a Hawkman. Lo puso atrás de la Tomb Raider. De Lara Croft. Chewing. Bien paradito. Voy a poner las fotos en el blog si quieren. Sí, bueno, sí, hombre, era. Sí, pero Hawkman no, gracias. Sí, no te preocupes, yo voy a poner también fotos de las Tenjo Tenge. Todo polizón. Vale. Bueno, Brito Man, vos coleccionás bastante figurita también así de chicas. Solo de chicas, anime, ¿verdad? Solo chicas. Y Darmol. Y Darmol que está ahí como privilegiado. Y Wolverine. Yo recuerdo una de las pocas veces que he ido a tu casa que las tenías en el cupboard de la cocina. ¿Así? ¿Y todavía los tenés ahí o ya los sacaste? Ahí están las secundarias, digamos, las que no quiero tener en el main display. ¿Y el main display dónde lo tenés? El main display ahora es que no has ido desde que remodelé la casa. Ah, sí, no he ido. Está así en la sala principal, desde que entras. Yeah. ¿Ahí a la par de tu DVD siempre o lo has puesto a un lado? A un lado. Hay unos estantitos ahí a un lado donde están solo las especiales, por supuesto. Siempre de las vidrio. ¿Lo tenés ahí? No, es un hoy es abierto. Es un estante abierto. O sea que ahí te toca sacudir de vez en cuando, ¿eh? Sí, sí. Mañana llega pasa, la muchacha. Pasa la gata. Mira, ¿y qué tan difícil es comprar estos muñequitos y figuritas? Fíjate que antes era bastante difícil. Especialmente cuando uno le hace el pedido a otro amigo que se encarga de que se llama Julio Van. Y ahí realmente no sabemos qué pasó, Julio. No sé si yo me equivoqué, si Julio se equivocó. Llegué a la conclusión que quien se equivocó fue el Tico. Fíjate. Ah, sí, el Tico se equivocó. Ajá. Entonces, por pedir una Aya Natsume, uh-huh, está buenísima, se ve esa figurita. ¿La que sale corriendo o la que estaba no, parada? Está solo parada. Está parada siempre con el trajecito de colegiala. Ajá. Entonces, y está con Reiki, con la espada. De repente las que aparecieron fue una Kasumi, que está no la mandaron tampoco. Kasumi está con Chun. Es que habían dos Kasumi, sí, entonces te cancelaron una. A una que se está subiendo la bota. Estamos socando de que cancelen la segunda también para a saber. La onda es que ya ayer en Amazon encontré esa Aya Natsume. En Amazon. Ya está perdida. En Amazon. ¿Y siempre compras en Amazon también en Westfield? No, la mayoría de esas. La mayoría son de Westfield. De Westfield. Incluso la primera Aya Natsume que compré, que sí, así costó como ciento y algo de dólares, fue de Westfield. La Maya Natsume, que es la hermana mayor. Esa fue pedida exclusiva de un sitio, ¿no? Esa fue en eBay. Ajá. ¿Y estas son de plástico o son de...? No, esas son resina. Resinas. Resina, vea lo que... Sí. Pero es siempre una forma de plástico. No es como que no son muy frágiles, que digamos. No, que como no. Te puede venir quebrado. Fíjate, como no. Es que están, por ejemplo, estas últimas, sí, esa, yo creo que ahí se el dedo que usaba muchacho para... Y son rígidas, no estas son últimas... No son móviles. Cuestan como $18. Uh-huh. Y sí, esas son... No se quiebran. Las que valen 100, es así. Y aparte las hermanitas Natsume, ¿quiénes más están en las repisas? Ahorita hoy, en ¿no? las principales están una Bomés. De ahí están la... ¿Cómo se llama? La que no es la Ángela. Mai Shiranui. Un par de ángelas. Un par de ángelas, la Mai de Street Fighter. De King of Fighters. Ajá. También está la Beldandi. La Beldandi. Ah, sí. A la Sayaka ya la mandé. Traer figuritas así de resina o de lo que fuera, ya que te costó $100, me imagino que pagas insurance o algo. Pues nunca lo han puesto. No, nunca. No, nunca. La verdad que wow. ¿Y pagas mucho impuesto por traer esas cosas acá? Fíjate que no tanto. Pagas creo que como el 10%, creo que te cobran el IVA. No te creo. Bueno, el IVA es el 13, ¿verdad? El 13, y el muñeco, imagino que debe pagar DAI también. Por ahí. Así que vamos a poner fotos también en el... Localmente no he comprado. No hay. ¿Cómo no? Esta última Maya Natsume. Ajá. Que es la que te digo que sea de las baratitas. Ajá. Que no la quise pedir porque cuando la vi la foto en Westfield no me gustó. Uh-huh. Pero ya el Tico me avisó que aquí la tenía. Le dije, comprala, porque estaba bravo que no había venido la otra y está bien chiva. ¿Y esa dónde la estás comprando? Aquí en Amazing Games la tenían. Ahí hay con cuidado porque son careros. Ya. Yeah. Ya no nos van a patrocinar. Si no, ya no nos patrocinan. No, son justos los precios. No, bueno, buenísimos. Buenísimos precios. No, pero lo que hay que ver ahí pero también... Pero redondean para arriba, es lo malo. Lo que pasa es que también ese tipo de figuras no es como que... Si la ves y la querés, comprarla, porque no es como que después lo logras volver a conseguir. Ya. Yeah. Okay. Una otra pregunta. Bueno, Sensei, vos tenés... Los tuyos creo que son poseables, ¿verdad? Vos sí les puedes cambiar las... son móviles, ¿no? O... articulados. Ah, sí, pero los que ganan articulación son los de Marvel. Uh-huh. De hecho, hasta tener 40 puntos de articulación. Ahora, eso es Brito, por ejemplo. Yo he visto algunas así articuladas y francamente te digo, hay unas que dejan mucho que desear. A mí no me gustan los que son articulados. No sé si... Ahora, los que están saliendo son más... ¿Cómo decirlo? Simples. La figurita, se ven menos la articulación. Como la Ángel que viste. McFarlane, es que las de McFarlane son articuladas y ¡pum! No le notas las... Son estatuas. Y Brito se la busca la articulación. Como son las chicas. Que están abajo de la... Así yo tengo un par de... A ver, dinos, ya que es Open Mic. Un tema más. Y bueno, vamos a hablar de Advent Children. ¡Oh! ¡Por favor! ¡Qué paloma está eso! Ver, tuvimos contanos. La suerte con Tico Man de que logramos ahí obtener una copia de Advent Children, que es basada en Final son, Fantasy creo que VII. Son como, son no sé cuántos años después de que termine el juego de Final Fantasy VII. Entonces es una historia acerca de todos estos personajes que supuestamente después de que termine el juego quedan ellos a cargo de cuidar unos niños huérfanos. Y surge otra aventura. Pero una animación. Es una película totalmente CGI. Computarizada. Si ustedes vieron la primera película de Final Fantasy, Spirit Within, la de Japachita. No, pero digamos que es el mismo tipo de animación. No, es mejor. Yo la veo mejor. No, pero pues sí, la historia. Es que la historia es basada en Final Fantasy. Es que esta sí es Final Fantasy. Sí. Sí, ¿qué fue la primera? La primera fue una novela basada en... Es como que vieras Aliens. Como que vieras una película de sí, Aliens. Sí, que andaban buscando los espíritus perdidos en unos entonces, planetas que están muriendo. Una si sos fanático más rara. Si sos fanático de Final Fantasy. Pero eso no tenía nada que ver con el juego. Exactamente, eso es lo que decía la gente. Es que Final Fantasy, cada secuela, no tiene nada que ver con lo que ha venido antes. O sea, Final Fantasy 7 nada que ver con 6. O sea, historia distinta, planeta distinto, lo que vos quieras. Pero siempre pero son tienen fantasías. Casi nunca son ciencia ficción. Ajá, y tienen siempre, son mundos como medievales con un poco de tecnología. Siempre hay summons. Pelea, buenas ¿no? peleas. Los juegos en sí son de... No, son RPGs. Ah, yeah. Entonces ahora en este, aquí sí, si ves un, por lo menos un summon, ves los mismos poderes, las mismas... Los ataques. Los mismos ataques y ¡pum! Buenísimo. Y una cosa, o sea, las peleas. Yo me acuerdo que llegué el domingo como que era como las 8 o algo. Más tarde, era como las 9 algo. Es medio tarde y yo... Mi trabajo tengo que ir temprano, entonces usualmente el domingo trato de no desvelarme mucho, pero cabal, Miren Virtual Man me enseña una escena de esa película. ¿En que la era, PSP o en la, no, en la computadora? En la tele, en la compu. Y cabal, una pelea que no veamos toda esta completa, vale, que eso, ya la casa que como supuestamente la una, a ver pero un vale episodio de Naruto que dura como 25 minutos. Cabal. Pero cuando vimos esa escena, yo no la había visto tampoco. Yo, mira, solo mira esta escena. Y sale la pelea de la Tifa contra otro tipo. Mire, si ustedes vieron Matrix, la última Revolutions. Animation. La pelea, no, Matrix. La pelea de Smith contra Neo. Ese es un prototipo de la vergonería de esta pelea. Y esta pelea que les decimos de Tifa contra uno de los malos es la que me enseñaste ahorita. No es ni siquiera, no es ni siquiera el clímax. O sea, el clímax es mejor. Todas las peleas ahí son una vergonería. Tienen que verla. Es casi como estar viendo un juego de un fighting game, pero con una gráfica mil veces mejor. Mira, yo le hacía el comentario a Britoman. Y muy buen comentario, por cierto. Pero los moves que hacen de peleas se asemejan bastante a los de fighting games. No, y se asemejan a los que ellos hacen en los juegos. Yeah. Yo el comentario que le hacía era este, va. Había salieron varios de los personajes que puedes agarrar durante el juego. Pero le decía, vaya, mira, agarré esta bicha que tiene una subestrella ninja así gigante. Cambiala por un escudo. Agarré este otro bicho que vuela y que tiene poderes con la espada y que no sé qué. Cambié la espada por un martillo. Y este otro, hazlo Iron Man. O sea, y ahí tenés una película de los Vengadores como debería verse una película de los Vengadores. Con unos vergaseos buenísimos, los poderes y todo. Sí. Mira, lo poco que yo vi en el PSP, y que es lo que más me llamó la atención, es que a pesar que CGI, la cara de los personajes no se ve plástica. No, es que te digo, es una calidad de animación increíble. Es donde yo ahí mido la calidad de la animación y se ve muy buena. Bueno, señoras y señores, hemos llegado al final, lastimosamente, de nuestro episodio número 31. Tenía aquí miles de temas. Sí, y tenemos uno muy bueno. Hemos hablado de los nuevos animes que hemos... Sí, tenemos ahí unos animes nuevos que nos mandó Rick Escamilla, que por cierto... Que Omar los confundió con uno que estaba colado. No, espérate, vos me diste a mí un DVD, mira, estos animes que mandó Rick Escamilla están muy buenos, bla, bla, bla, bla. Entonces yo voy viendo ahí, hay un yo no listado. Bla, bla, bla. No, pero. Ok. Había ahí un listado de varios. Había uno que decía no sé qué cosa, Japan. Y bueno, que ya terminó. Japan. Ajá. Que terminó siendo uno que lo vi hasta después. Y casi ni lo veo. Buenísimo. Casi. Buenísimo. Casi lo borra, casi pues, ni lo veo. Decepcionado. Porque viene. Habían otros que eran como de 3 episodios. Uno chiquito que habían como 4 episodios. Entonces dije, bueno, vamos a calentar con un chiquito de 3 episodios. Calentar, dije yo. Porque cuando lo abrí, de repente. ¿Qué era? Y había un paisaje que mira cual candy más puta, yo decía, ya estaba a hablarle a yo, bueno, dije, capaz, la Vero fascinada. No, inclusive la Vero ni estaba aquí porque capaz dije yo, capaz de gente. Vamos a ver esta osada, pues, empiezo a ver. Puta, o sea, eran como las 2 de la madrugada y casi hablo casi le hablo a ti como, ¿qué puta es esta culerada que me has dejado en mi disco duro? Una puñalada. Es que Camila me mostró varios animes que le había bajado, entonces. Es que valga mencionar que. No, Escamilla es como nuestro broker de anime. Digamos que esta no la he visto todavía por estar viendo. Yakitate Japan y Mahime, que son las otras dos que sí me llamaron la atención. Esta otra me llamó la atención los dibujos porque se veían chivos los personajes, pues. La animación está bonita, está chiva. Pero puta, qué trama. No he visto la historia. Pero ¿cuál es, pues? No me acuerdo el nombre, pero ahí está en el disco aquel que son me gustó. Son tres episodios. Mirá, mierdas. ¿Y vos los incluiste porque te gustaron o por fregar a Tico Man? Ese fue el que mandó Rick Escamilla. Es que él me enseñó un episodio y, hey, bueno, la chava esta se ve bien, que no sé qué, la animación se ve bonita. Pásame ahí los que tengas. Entonces me pasó ese, me pasó Japan, que ese sí vimos buen pedazo del episodio. Se y ese chistoso. Sí vale la pena hablarlo más a detalle de Japan en el próximo episodio de los Comic Geekos. Yo creo que podemos hacer un conoce tu serie porque está cagado de la risa. Ese sí está buenísimo. ¿Y vos, cuántas has visto de ese? Yo he visto 2 nada más. Te falta lo mejor. Me falta lo mejor. Pero está. Ya bajé hasta el 39. Y yo la cagué la primera vez porque los copié todos. Conseguí. Perdón. Ya lo. Yo. Lo bajaste porque los había dejado en el carro. Ah, sí. No, los dejé en el estante arriba. Lo quemé a DVD y los puse a ver aquí en mi DVD player que tiene para ver DivX. Y la babosa se come los subtítulos. Sí, yo sé. Entonces estaba como que, what the fuck. O sea, todo en japonés no entendía nada. Pero sí, ya hoy sí, ya lo estoy viendo en la computadora y qué bueno están. Sí, cagado. Sí, ayuda. Si podés leer rápido, porque de repente hay unas escenas. Ese sí es un comentario. Donde te ponen arriba. Es que. Grande el juego de palabras. Es que sí, juega mucho con palabras. Por ejemplo, solo el título, Japan. Yo no sabía que pan. Es la palabra japonesa para pan. O sea, así le dicen. Entonces, un juego de palabras es Japan. Para ellos es, el pan japonés. Ajá. O sea, pan, agua y harina. O sea, en vez de decir, ellos dicen, para ellos, Japón, le dicen Nihon. Nihon. Japan. Entonces, ahí para ellos, Japan es juego de palabras. Entonces, ponerle que jueguitos así. Te lo explican arriba, pero... tenés que pausarlo. Tenés que leer como que sos... O tenés que leer súper rápido o estar listo con el pause. Para leer qué putajera eso. ¡Ay! Y te cagas de la risa. Y sí, es algo cursi en cuanto a la manera en que explican todo lo del pan. Y que puta que no, el pan es cagada, la mierda. Que los más cachimbón. Las manos solares del bicho. Cagada. Pero señoras y señores... Y la hermana mamá. ¿Cómo es que la ¿cómo hermana se llama? La jefa, ¿no? Sí. También. ¿Cómo se llama entonces la serie ya así para que alguien que la quiera buscar en BitTorrent o algo así? Partate de ahí. Perdón, Yakitate Japan. Yakitate Japan. Recomendada. Es más, métanse ahorita a BitTorrent, bájenla, véanla y la discutiremos. Diga no a la piratería, Omar. Es que no está licenciada, no está licenciada. No hay ninguna otra manera no de ver. Bájenla ahorita antes que la. Sí, ya es cuando. Tico, la es más, vayan ahorita a Amazon y pidan que la tengan en stock. Para no, porque ya no la van a poner. ¿Ah? Es como no siempre las pagan. Yo preferiría que la pusieran y que la pudieras bajar. Imagínate esta contraducción en español mexicana. Ah, pues. Está fuera cagada de la risa. Sí, más cagada aún. Los mexicanos, mi respeto. Para hacer esas traducciones buenísimas. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias por oír el show de hoy. Les recordamos que si quieren ver más acerca de los Comic Geekos, visiten comicgeekos.blogspot.com. También participen, por favor, en nuestro foro. El enlace está en www.comicgeekos.com. También mándenos un email a de veras que hoy no hubo el email de Escamilla. Así que señoras y señores, si le pasa algo, ¿qué haremos con el anime? Así es. Les recordamos también que nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com. Nada, que nos oye el jefe de Escamilla. ¿Con qué esto es lo que pasa bajando toda la vida? Y también les recordamos que ahí está el sensei. Sí. Ahí está, ahí les recordamos que ahí está el sensei. Cuando siempre nos acordamos nosotros que está el sensei, le recordamos a usted. Menos mal que hoy sí le sacamos un poco de jugo al sensei para que pudiéramos ahí devengar la cajita esa que, siempre que, esté volado, que pusimos ahí. Muy bien, muchas gracias. Los esperamos la próxima semana cuando oirán a Ticomán decir: Pardon me, hot sexy mama. If you'd please to take a look at my studly bod, then I may have the pleasure of you wanting to be my number one main squeeze. Qué bárbaros, Ticomán. Sí, yo así hablo normalmente. Sí, sí. Sí. Adiós, señoras y señores. Salud. Salud. Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los Comic Geekos, o sea nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show.